Llamarme aquí Sorella y vamos a hacer estas preguntas. ¿Considera que Valencia es una ciudad sostenible? ¿Por qué? Bueno, ahora es un poco más que antes, pero aún me queda mucho por avanzar. ¿Qué opinas sobre la igualdad de género en la sociedad? ¿Igualdad de género? Bien, que está bien, que nos estamos poniendo al día. ¿Qué cree que se debería hacer para reducir la desigualdad en Valencia? La desigualdad general, entre hombre y mujer o gente por el racismo. Racismo. Sí. ¿El racismo? La igualdad. Vale. En general. Las desigualdades en general. Yo creo que educar a los niños desde pequeños. Influenciarlos más desde la educación en el cole. Una asignatura, vale. ¿Qué objetivos de la UNESCO se cumplirán? ¿Por qué? Los objetivos son estos. Para que en 2030 el mundo sea mejor, claro. Pues está muy bien. Pero, ¿cómo? No lo sé. ¿Qué realizaría usted para mejorar el hambre en España? ¿En España? Sí. Bueno, yo creo que las asociaciones están dando comida a todo lo que se pueda. Igual aumentar las plazas, como por ejemplo en Paseo Pechina, que ahí sí que dan comida todos los días. Pero siempre hay unas plazas limitadas, igual, o bien ampliarlas o bien abrir más centros, como se ha hecho una vez. Muchas gracias. Si quiere un tríptico. Vale.